Intervenir en la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y de incidencia colectiva, conjuntamente con los organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil vinculados a esa temática. Dirigir la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo de Estado. Nosotros, el propio 24 de marzo, o sea, en la semana del 24 de marzo, constituimos la Comisión Argentina de Derechos Humanos aquí en la Argentina, en Buenos Aires, y con algunos compañeros que se extendió al interior del país, obviamente que no era pública. Y empezamos a hacer un trabajo de recopilación de información y de denuncia dentro de la medida de lo posible. Manteniendo una relación permanente con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la temática y supervisar la aplicación efectiva del conjunto de normas reparatorias dictadas por el Estado argentino. Supervisar los planes y programas relativos a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y de todas las formas de discriminación y los programas tendientes a la promoción de una cultura y prácticas sociales que aseguren la igualdad de oportunidades, la tolerancia y el respeto de los derechos humanos para todos. Lo que te estaba leyendo al principio es parte de los objetivos de la Secretaría de Derechos Humanos y también es parte importante de los principios que rigieron toda la actividad laboral y personal del compañero que hoy nos visita en el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad, a quien ya estabas escuchando en el audio del comienzo, que también forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación y con el que vamos a estar hablando durante toda la emisión de Atrapados en Libertad, hoy Marcelo Dualde en AM530, La Voz de las Madres. Atrapados queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Él les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Así entonces te doy la bienvenida formal al capítulo número 44 de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, esta es la primera de la izquierda, la voz de las madres. Si nos estás escuchando en alguna otra parte del mundo que no sea Argentina, significa que estás sintonizando la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. Allí puedes encontrar todas las actividades, publicaciones y todo tipo de comunicados de la asociación y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Y podés encontrar también la grilla de programación de esta radio que estás escuchando, que es justamente AM530, la voz de las madres. También estás escuchando este programa en algunas repeticiones que Radio Éter propone de este ciclo en su programación. Más adelante te voy a comentar cuál es el programa de Atrapados en Libertad que Radio Éter va a estar repitiendo la semana siguiente. La página de la radio es www.radioeter.com.ar y algunas emisiones anteriores del ciclo también las puedes encontrar con información adicional y con contenidos complementarios en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Si tenés acceso a internet, podés aprovechar y comunicarte con nosotros vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Allí también nos podés agregar como parte de tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, y si no, también podés utilizar para el servicio tradicional de correo electrónico la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Si no tenés acceso a internet, te podés comunicar igualmente con nosotros dejando un mensaje en el contestador telefónico de la producción al 4567-3606. Y para dejar inaugurado oficialmente el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad, solo resta recordarte que el programa lo hacemos con Sebastián Gómez y Matías Rivero en la operación técnica, a quienes les mandamos un abrazo grande desde este lado del estudio, con José Castillo en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y ahora sí nos metemos de lleno en la entrevista que hicimos con Marcelo Duhalde para el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. En la primera parte, ahora sí que vamos a estar compartiendo de la entrevista con Marcelo Duhalde, lo vas a escuchar hablando de su participación activa e indispensable en la revista que dirigían su hermano Eduardo Luis Duhalde, el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, y su colega y amigo Rodolfo Ortega Peña, y cómo a partir del asesinato por parte de la AAA del abogado y defensor de presos políticos y defensor de los derechos humanos y defensor de los intereses de la clase obrera argentina, Ortega Peña, fueron empezando a barajar la posibilidad de continuar activando por los derechos humanos, pero desde el exterior, y cómo fue finalmente que llevaron a cabo esa tarea. Primera parte en Atrapados en Libertad, Marcelo Duhalde. En el año 74, el 31 de julio, lo matan a Rodolfo Ortega Peña, el primer muerto asumido por la AAA, a pesar de que ya había cometido otros asesinatos, pero el primero que asumen es el de Rodolfo Ortega Peña, y a los pocos días nos empiezan a buscar al resto del grupo que conducía a Ortega Peña con mi hermano Eduardo Luis. Entonces estuvimos 2 años... fuera de los lugares que solíamos frecuentar, es decir, clandestinos en el país. Pero la cosa se fue poniendo cada vez más espesa a partir del 24 de marzo del 76, y entonces después de varios meses del golpe nos dimos cuenta que realmente para la actividad que desarrollábamos nosotros íbamos a ser más útiles afuera que acá. Y entonces nos exiliamos a partir de julio del 76, julio-agosto, empezamos a salir los compañeros que estábamos en ese grupo, y entre ellos mi hermano Carlos, y después posteriormente salió Eduardo. ¿Cuál era puntualmente la actividad que realizaban en esa época? Nosotros teníamos un grupo que era conocido como el grupo de la revista Militancia, que era el grupo que había estado, como decía hace un rato, en torno a las ideas originarias de John William Cook, y que después habían mantenido Ortega Peña y mi hermano. Y por esa razón sacamos la revista Militancia, después sacamos la revista De Frente cuando nos clausuraron Militancia, tomando el nombre de una antigua revista de Cook que había salido en el año 50 y algo. Y nuestra actividad era una actividad muy superestructural, de dar la cara, de estar muy en vidriera, que tenía que ver con la defensa de los presos, de los presos políticos, de los presos gremiales, de los presos sociales, de la denuncia de todo tipo de represión o de intento de desestabilizar el proceso que teóricamente se había iniciado en el 73 con la asunción de Cámpora. Y entonces no podíamos desarrollar esa actividad porque no era una actividad que se podía hacer públicamente, ¿no? ¿Vos aparecías como director en la revista? Los primeros tres números de la revista Militancia sí, los dirigimos con mi hermano Carlos, pero después tuvimos que dejarlo por los condicionamientos de los otros trabajos que teníamos. Yo estaba en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Estadística, y entonces hubo un momento muy de mucha tensión donde me pidieron que dejara el trabajo o que dejara la dirección de la revista, y lo evaluamos entre todos y le asumieron, porque además nos parecía que políticamente era más acertado, asumieron la dirección de la revista quienes lo hacían efectivamente, que eran Ortega Peña y Duhalde. Igualmente, vos comentabas recién que aún desde España continuaban con este compromiso que habían asumido en la defensa de presos políticos. Y... Sí, nosotros el propio 24 de marzo, o sea, en la semana del 24 de marzo, constituimos la Comisión Argentina de Derechos Humanos aquí en la Argentina, en Buenos Aires, y con algunos compañeros que se extendió al interior del país, obviamente que no era pública. Y empezamos a hacer un trabajo de recopilación de información y de denuncia dentro de la medida de lo posible. Esa fue una de las tareas que nosotros vimos que se podían desarrollar, o había que desarrollar desde el exterior. Entonces nos fuimos primero a México, donde creamos la primer sede de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, y sobre todo la primera sede pública, que desde ahí se elaboraron las comunicaciones y los contactos para la prensa denunciando lo que estaba pasando en la Argentina. Estoy hablando más o menos de julio-agosto de 1976. Y después empezaron a salir otros compañeros que también integraban la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la CADU, y que fuimos creando sedes en otros países. Las dos más fuertes, además de la de México, fueron la de Madrid y la de París. Y entonces podemos decir que esos organismos son antepasados de la Secretaría de Derechos Humanos que tenemos hoy en la actualidad. Bueno, muchos es una exageración, pero algunos de los que estábamos en... Claro, por en algunos eso, integrantes que... Bueno, por ejemplo, para que te des una idea, esa oficina de México quedó un poco como responsable Carlos González Garland, que sigue siendo hoy miembro de la Secretaría de Derechos Humanos desde hace muchos años, y fue abogado defensor de presos políticos, continuó durante el exilio la denuncia, y luego, con el correr de los años, se incorporó a la Secretaría. La sede de París estuvo, además de otra gente, estaba Rodolfo Matarolo, quien fue subsecretario de Derechos Humanos hasta diciembre pasado y hoy es asesor de la Secretaría de Derechos Humanos. y que precisamente por ese motivo fue, y además porque es un experto internacional de las Naciones Unidas, ha trabajado en distintos lugares, en Sierra Morena, en Haití, como miembro de las Naciones Unidas, en ese momento era el responsable de la oficina de la CADU en París. Y la oficina en Madrid, donde estábamos varios compañeros, el responsable era mi hermano Eduardo Luis, que era un poco también, junto con Gustavo Roca, que era un abogado cordobés, defensor de presos de toda la vida, eran los responsables, de alguna manera, cabezas de la Comisión Argentina de Derechos Humanos en general, ¿no? ¿Cómo fue el regreso, a la vuelta? Yo de España llegué en el 77. Sí. Después de haber pasado por otros países, yo me fui a España porque teníamos mayor cercanía con toda Europa, que era donde más se podía elaborar la denuncia, o le dolía más a los militares la denuncia de lo que estaba pasando, mucho más que lo que podía dolerles desde México. Sí. Y después yo empecé a venir a la Argentina en el 83, a los 3 días de haber asumido Alfonsín, pero no me establecí definitivamente hasta pasado bastantes años después, ¿no? Por distintas razones familiares y demás, yo tardé en volver del todo, venía de a poco. Fue un proceso duro. Un proceso difícil que fue, lo fui haciendo, y bueno, finalmente pude después ya instalarme completamente aquí, ¿no? ¿Y durante los 90? Durante los 90 yo estuve viajando y me quedé ya definitivamente a partir del 94. Ahí ya estaba aquí y viviendo, bueno, el proceso de los retrocesos en el tema de, bueno, de los juicios a las juntas, las leyes, en casi final, todos los temas. Casi todos los temas. ¿En qué actividad te desarrollabas a partir del 94, de cuando te instalaste definitivamente? Bueno, siempre trabajando en el tema de la, como militante, ¿no? O sea, nosotros decidimos que a partir de la que asumió el gobierno de Alfonsín no había lugar para hacer la denuncia desde el exterior, que había que hacer todas las apoyaturas y, por supuesto, a lo que se hacía aquí, pero que la denuncia tenía que ser en la Argentina, y entonces decidimos que la Comisión Argentina de Derechos Humanos, tal cual había funcionado en el exterior y demás, no tenía razón de ser, y entonces de alguna manera la cerramos, concluimos con su tarea. Y cada uno siguió su camino individualmente, y yo como militante seguía activando en torno al espacio, sin estar en ninguna organización especial, en el espacio de los derechos humanos. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Marcelo Dualde es quien hoy nos acompaña en el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad, que forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos, organismo que hoy está llevando adelante el proceso e impulsando el juicio contra el represor asesino de la AAA de López Rega, que se jactara en su momento de haber asesinado justamente a un amigo de los Dualde, Eduardo Ortega Peña. Estamos hablando de Rodolfo Almirón, y te propongo entonces escuchar a Marcelo Dualde comentando al respecto del caso. Bueno, un caso que te toca de cerca por la actividad que vos realizabas, que estabas contando anteriormente, que es el caso de Almirón, de Rodolfo Almirón, que hoy está detenido en Marcos Paz. Exactamente. ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, es una causa que se volvió a mover a partir de la aparición de Almirón a través de un periodista de España que consiguió localizarlo, y el juez Ollarvide entendió que era un delito de lesa humanidad por toda la participación de la gente de López Rega, el Ministerio de Bienestar Social, y eso le daba el carácter de que lo vinculaba con el Estado para poder ser realmente un crimen de lesa humanidad, que tiene que estar claramente involucrado el Estado para poder reunir esa definición, ¿no? Almirón fue, durante muchos años se jactaba en España de haber sido el que le tiró Ortega Peña, y lo decía públicamente pensando en que nunca más iba a pasar nada. Efectivamente, durante muchísimos años no pasó nada, hasta que, creo que si no me equivoco, fue a finales del 2006, por esta época, noviembre aproximadamente del 2006, alguien descubre que Almirón estaba viviendo en España, porque nosotros le hicimos una denuncia muy fuerte, salió durante mucho tiempo en el diario en España, en el 82, si no me equivoco, cuando descubrimos que él estaba formando parte de la custodia del líder de la derecha en España en ese momento, de Manuel Fraga Iribarne. Él era el jefe de la custodia y el jefe de seguridad del Partido Popular, del PP español. Cuando le hicimos la denuncia, salió en todos los diarios, salió muy fuerte en Diario 16 y en la revista Cambio 16 en España. Lo corrieron, lo sacaron de la vidriera y desapareció, y no tuvimos datos de dónde estaba. Lo escondieron. Y de repente aparece en 2006 en Valencia, alguien descubre que está, lo confirma que es, hace unas notas en los diarios, y a partir de ahí se revitaliza la causa de la AAA, y es cuando el juez Ollarvide pide la detención y la extradición. Entonces ahora el proceso continúa, pero con Almirón preso en Marcos Paz. ¿Está siendo juzgado por la justicia argentina? Está siendo juzgado por la justicia argentina por varios casos, pero fundamentalmente por el caso del asesinato de Rodolfo Ortega Peña. Y cuando decís alguien lo descubre, es una investigación periodística, ¿no? Es una investigación periodística. Es un periodista español, no tengo presente en este momento quién es, pero que es un periodista español que lo reconoce o se entera que está por alguien, y entonces esto es lo que activa todo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. La voz que estás escuchando es la de Marcelo Duhalde, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y principal responsable del Archivo Nacional de la Memoria, que tiene como misión la responsabilidad de la preservación y estudio de la documentación referente a las violaciones de los derechos humanos en la Argentina, que incluye la custodia y análisis de los testimonios que integran el archivo de la Comisión Nacional sobre Desapariciones de Personas, tal como lo dispone el decreto número 3090 de la fecha 20 de septiembre de 1984. De los testimonios recibidos en la Secretaría de Derechos Humanos con posterioridad al trabajo de la CONADEP histórica y que siguen recibiéndose hasta la actualidad, y de numerosas causas judiciales en las que se investiga el accionar del terrorismo de Estado, entre otros documentos. Además, es responsable de la obtención, análisis, clasificación, duplicación, digitalización y archivo de informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos, de las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. Entre los objetivos figuran tres puntos. Estamos hablando del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. Y el punto uno es revelar archivos y documentación relacionada con el terrorismo de Estado en la Argentina. El segundo punto es clasificar y preservar la documentación que ingresa al Archivo Nacional de la Memoria. Y en tercer lugar, articular los objetivos de memoria y verdad y justicia mediante la generación de acciones conjuntas entre las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, entre los países del Mercosur y en el plano internacional. Para comunicarte con la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria, lo podés hacer al 5167-6544. Se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle 25 de Mayo 544, o vía correo electrónico a anm@derhuman.jus.gov.ar. Te propongo ahora seguir escuchando a Marcelo Dualde ampliando sobre las actividades de la Secretaría de Derechos Humanos, sobre la importancia del Archivo Nacional de la Memoria y repasando también, como en el segmento anterior de la entrevista, algunos aspectos de su vida personal. La Secretaría de Derechos Humanos intenta atender un montón de situaciones que están vinculadas, relacionadas o forman parte de los derechos humanos. Entre esas está el Archivo Nacional de la Memoria, y yo soy el encargado de prensa, soy director de prensa y comunicación del archivo, y bueno, además de colaborar con otros espacios de la Secretaría que no son específicamente este, sino que bueno, uno está para todo lo que haga falta. ¿Cuál es el objetivo del Archivo Nacional de la Memoria? Bueno, el Archivo Nacional de la Memoria, que se creó en el diciembre del 2004, tiene como objetivo reunir la mayor cantidad de información sobre este último periodo de la represión, el periodo de la dictadura militar, pero no tiene límites en el tiempo, o sea que sigue investigando para atrás, incluso y acumulando información sobre lo sucedido en nuestro país, porque generalmente la historia se trata de ocultar y se trata de hacer desaparecer toda documentación que demuestre realmente cómo fueron las cosas que pasaron en nuestro país. Entonces, el archivo trata de recuperar toda esa información, pero no como un archivo pasivo, quieto, sino que el Archivo Nacional de la Memoria encara investigaciones actualmente a partir de la información que obtiene de que le ha llegado de otros organismos del Estado, de particulares, de las propias causas judiciales. Hay un ida y vuelta porque el archivo provee información y documentación que son utilizadas como prueba en los juicios a los militares, y de esos propios juicios salen otras informaciones que el archivo las investiga, y bueno, se va generando toda una cantidad de información que hasta el momento no estaba recopilada, no estaba concentrada, y que es vital para, no solo para esto que digo de los juicios, sino para construir de verdad la historia, ¿no? Hay información muy importante que se está empezando a descubrir recién ahora. Y entre otros ámbitos y espacios de lucha y de construcción, te desempeñás en la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces te pregunto, ¿qué más debemos saber de la Secretaría de Derechos Humanos? Que se trabaja muy intensamente, que en distintas áreas hay varias actividades muy fuertes, muy intensas, que se están llevando adelante, que no se conocen, que tienen que ver con los derechos humanos actuales, que no son solamente la reivindicación, el juicio, el castigo y todo lo vinculado al proceso del 76 con la dictadura, no con el proceso, para mí no fue un proceso como le dicen, sino fue claramente la dictadura asesina, y que eso se está reflejando en muchas cosas que se están llevando adelante, que tienen que ver con los derechos actuales, como decía, de la niñez, de la mujer, del maltrato, de la violencia familiar, de la trata, de muchas cosas que todavía no se conocen de la Secretaría, porque lo más mediático es el tema vinculado a los juicios, que por suerte ya son 60 los militares de alta graduación que están con condena, más de 350 procesados. Hay más de 1000 imputados, y que esto sigue adelante. Atrapados, se puede estar mejor y peor también. Atrapados en libertad. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo, a los políticos y a los funcionarios. Si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Lo que estás escuchando es la segunda parte a partir de ahora del capítulo número 44 de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. También nos estás escuchando en algunas repeticiones que Radio Éter ofrece para el ciclo. La página es www.radioeter.com.ar. Te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Al 4567-3606 también puedes hacerlo y dejar allí un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y podés quedarte también a compartir otro fragmento de la entrevista que hicimos con Marcelo Duhalde. Otra gacetilla que envía Marcelo Duhalde a cargo de la Dirección de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dice: un reclamo de los organismos de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia ordenó televisar los juicios de interés público. La Corte Suprema acordó permitir la difusión televisiva y radial de los juicios orales de trascendencia pública. Se trata de un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos, donde exigían que la sociedad tuviera acceso a la información sobre los delitos que se cometieron durante la dictadura, como así también que se conozcan las caras de quienes los perpetraron. La acordada firmada por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Lonasco, Raúl Zaffaroni y Carlos Fait, resuelve la difusión de los actos iniciales del juicio, la discusión final, los alegatos y la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos. También resuelve que cada tribunal requerirá un medio televisivo local o nacional, preferentemente público, la toma de imágenes para su posterior distribución entre las emisoras televisivas que cubran el proceso y que no pudieran ingresar a la sala de audiencias por insuficiencia de espacio, y que no se podrán tomar registros de audio o de imagen durante la etapa de prueba, ni de los testimonios, ni de las pericias. La página de la Secretaría de Derechos Humanos es www.derhuman.jus.gov.ar. Allí puedes encontrar obviamente todo este tipo de informaciones y objetivos y comunicados referidos a las áreas de derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, culturales e incidencia colectiva, asistencia directiva a personas y grupos vulnerables, asuntos internacionales, política de derechos humanos, políticas reparatorias, datos útiles, entre los cuales obviamente se encuentran todas las direcciones, teléfonos y todo tipo de informaciones referidas a todos los organismos de derechos humanos. Y ahora Marcelo Duhalde es quien nos sigue ampliando al respecto de las actividades de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Es de público acceso el Archivo Nacional? En general, sí. Hay algunas limitaciones que estamos tratando de ver cómo se van resolviendo. Hay un fondo documental, que es lo que fue la antigua CONADEP, que hay reserva de la mayoría de los testimonios, y la intención es que pasado un plazo determinado ya pueda ser de acceso libre. El archivo en este momento tiene 2,5 millones de folios digitalizados, y entonces sería importante que se pudiera acceder por muchísimas razones, por razones de orden familiar, por razones de reconstrucción de distintas espacios políticos, que hay gente que quiere saber cómo fue, qué pasó con sus compañeros, y eso debería ser, a juicio nuestro, de libre acceso, ¿no? Y trabajan codo a codo con organismos de derechos humanos, como pueden ser madres, hijos, abuelas. Así es. Nosotros tenemos una gran valoración del trabajo que han venido realizando durante más de 30 años. Siempre digo que si no hubiera sido por las organizaciones de derechos humanos que sostuvieron la pelea, la denuncia y llevaron a fondo el combate contra la impunidad, no hubiera sido posible llevar adelante esta política de Estado que se viene dando desde que asumió Néstor Kirchner, pero que únicamente es posible a partir de lo que los organismos hicieron contra todo este intento de hacer desaparecer la historia, ya que es una palabra tan fuerte lo de la desaparición, que además de hacer desaparecer a los compañeros, querían hacer desaparecer la historia para que no quedaran rastros. Y los organismos de derechos humanos mantuvieron la pelea, y gracias a eso hoy se pueden hacer muchas cosas de las que se están haciendo. Entonces tenemos una relación muy importante, muy profunda, porque de alguna manera esta política de Estado está diseñada también en base a los reclamos que han planteado históricamente los organismos, ¿no? ¿Es una sensación mía o la actual secretaría de la cual formás parte es el organismo oficial que más hizo por los derechos humanos? Mira, yo creo que lo que decía hace unos momentos nada más, creo que es la primera vez que hay una política de Estado de protección de los derechos humanos, una política de Estado de investigación de lo sucedido. Creo que eso sí es inédito, que no ha habido con anterioridad la decisión política de tener un organismo que realmente actúe a fondo y que haga las cosas como se deben hacer, ¿no? Sin ningún tipo de concesión ante ningún organismo del Estado. El propio Estado se investiga a sí mismo con fuerza y con dureza. Promover los juicios, como hace la Secretaría, contra represores reconocidos o no tanto de la dictadura del 76, es distinto a hacerlo con los juicios que promueven contra los asesinos o represores que también había durante la democracia supuesta del 74 y 75. Digo, por esto que hablábamos del caso de Almirón, ¿tiene alguna dificultad particular el hecho de que hayan sido actos que se cometieron en democracia o en dictadura, o lo trabajan de la misma manera? No, desde el punto de vista de la Secretaría es exactamente igual. Una situación de represión, un asesinato, un crimen de lesa humanidad, no importa el momento en que fue cometido, simplemente lo que hay que hacer es investigar a fondo y aportar a la justicia toda la documentación que sea posible para esclarecer el caso y llegar a encontrar los culpables para que tengan el juicio y el castigo que deben tener, más allá de que sean de una posición política determinada, aunque sea en democracia. En un mail justamente que envía Marcelo Dualde a la producción de este programa, de parte de la Dirección de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, encontramos un artículo que dice: la comisión que investiga la masacre de Pando presentará un informe antes del 20 de noviembre. El coordinador de la Comisión de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, que investiga la masacre de Pando en Bolivia, Rodolfo Matarolo, anunció que antes del 20 de noviembre próximo presentarán un informe con los resultados de la investigación. Además, informó que el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó durante una reunión con la comisión el agradecimiento del pueblo boliviano hacia la Argentina por la investigación de los hechos del 11 de septiembre pasado, donde fueron asesinados por lo menos 16 campesinos. En tanto, informó que la investigación progresa muy bien con gran colaboración de la sociedad civil. Hemos recogido numerosísimos testimonios muy coherentes y hemos hecho prueba pericial. Y destacó el esfuerzo de nuestro país y de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación en particular, que ha puesto recursos humanos y materiales muy importantes junto con la Cancillería Argentina, además del equipo argentino de antropología forense, bien conocido en Bolivia, porque estuvieron en el equipo que encontró los restos de Ernesto Che Guevara. La comisión de investigación de UNASUR, que estuvo justamente, como decía, esta gacetilla recopilando materiales y haciendo un trabajo de campo en el lugar de los hechos, ya concluyó con esa parte de la investigación y ahora está justamente preparando el informe que tienen previsto presentar antes del 20 de este mes. El doctor Rodolfo Matarolo ya está de vuelta en la Argentina, pero justamente en el programa que Marcelo Dualde tiene los lunes a las 21 en la FM 93.5, estuvo hablando esta semana, cuando todavía se encontraba en Bolivia, antes de regresar a Buenos Aires, de algunos aspectos de dicha investigación que van a conformar el informe. Te propongo entonces que escuchemos a Marcelo Dualde comentando para Atrapados en Libertad sobre este proceso, y más adelante un pequeño fragmento resumen de la entrevista justamente que tuvo en su programa de radio con el doctor Matarolo. De todos estos procesos que está impulsando y llevando adelante la Secretaría de Derechos Humanos en el país, están también activando intensamente en la comisión de UNASUR para investigar los hechos de la masacre de Pando y los intentos de desestabilización en Bolivia. Sí, ha sido una cosa inédita en cuanto a la rapidez que ha actuado el conjunto de naciones de América del Sur cuando sucedió lo de Bolivia. Lamentablemente no sucedió lo mismo en otros momentos de la historia del continente, ¿no? Pero cuando pasó esto, creo que ahí tuvo una participación muy importante la presidenta Cristina Fernández. El 11 de septiembre fueron los 16 asesinatos y que todavía no se sabe cuántos desaparecidos hay en Pando, en Bolivia, donde el prefecto está acusado, que es una especie de gobernador del lugar, está acusado de ser el responsable de estos asesinatos. A los pocos días, el día siguiente o a los dos días, creo que fue, Cristina Kirchner habló con la Bachelet, la presidenta de Chile, y había sido precisamente por el aniversario del golpe de Chile. Y entonces Cristina le dijo que estaba muy preocupada con lo que había sucedido en Pando y que no quería que le pasara lo que le estaba pasando, que estaba viendo por televisión los documentales sobre la caída de Salvador Allende, y que ella no quería dentro de 30 años estar viendo los documentales de la caída de Evo. Sí. Entonces, esto parece que, sobre todo a Michelle Bachelet, que es hija de un militar asesinado por Pinochet, parece que la tocó fuerte, convocó la reunión y muy rápidamente, a propuesta de la Argentina, se creó una comisión investigadora internacional, integrada por todos los países que reúne UNASUR, y estando en Estados Unidos, en Nueva York, con motivo de la cumbre de presidentes, se decidió que el argentino Rodolfo Matarolo fuera el coordinador de esa comisión. Inmediatamente viajó con un equipo numeroso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a realizar las investigaciones, tomar los testimonios, a llevar un equipo de filmación, llevar un equipo de acostumbrado a generar bases de datos, informáticos, de todo, donde hicieron un trabajo muy profundo, y en estos días han regresado. No es una comisión de oficina, sino que hicieron un trabajo de campo en el lugar. Trabajo de campo, tomaron testimonio, incluso llegaron a ir hasta Brasil, porque hay gente que participó en los asesinatos de Pando, que después se huyeron a Brasil. Incluso con algunos de ellos también llegaron a tomar contacto. Tomaron contacto, por supuesto, largo contacto con el prefecto, porque como es lógico una comisión de estas características, pero además con un pedido muy especial del presidente Morales, tiene que ser absolutamente imparcial en la investigación. Entonces han tomado testimonio de muchísima gente de distintos sectores, incluido el prefecto que está preso en una cárcel de Bolivia. Atrapados en libertad. Estamos en comunicación directa con Pando, Bolivia, con el doctor Rodolfo Matarolo, que es experto internacional en derechos humanos y que actualmente está coordinando la Comisión Internacional Investigadora creada por UNASUR. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, muy bien. En realidad estamos en La Paz, ya de vuelta de Pando. ¿Nos podés contar un poco las novedades que han habido esta semana? Bueno, estamos terminando nuestra tarea en el terreno. Estuvimos efectivamente en Pando, fuimos también al departamento vecino de Pando, que se llama El Beni, en plena región amazónica boliviana, porque también había campesinos que habían tenido alguna actuación en los hechos de septiembre y que se habían provenido de ese departamento vecino. Entonces también nos dirigimos a ese departamento. Las comunicaciones son difíciles en esta zona, a pesar de la del siglo XXI, todavía son zonas muy postergadas, muy abandonadas, donde es muy difícil moverse, ¿no es cierto? Pero nos pareció fundamental escuchar a los campesinos que se habían provenido del Beni, que habían marchado a Pando en reivindicación de sus tierras, porque está en pleno ejecución una reforma agraria que peligraba por la ocupación por sectores vinculados a los llamados cívicos, que son quienes se oponen a ese tipo de reformas de estructura que ha emprendido el actual gobierno. Rodolfo, ¿y cómo es la situación de la gente? ¿Apoya a al prefecto? ¿Hay algún tipo de apoyo, alguna crítica hacia a la investigación o críticas al gobierno? Que precisamente Evo Morales ha tomado medidas fuertes esta semana, expulsando a los miembros de la DEA, ¿no? Bueno, hay que convenir que hemos notado un cambio en la opinión respecto de la comisión de UNASUR que está investigando los hechos de Pando. Al principio, en los medios de prensa, que están dominados por los sectores hostiles al gobierno de Evo Morales, había una actitud también beligerante hacia la comisión y algunos de sus miembros. Pero eso se ha modificado considerablemente, lo que es positivo, de alguna manera. Puede tener que ver con el clima de diálogo que de alguna manera se afirma. Ahora, hay que reconocer que los sectores contrarios a la política del presidente Evo Morales son muy muy densos, muy fuertes, porque representan el poder económico y político tradicional del oriente boliviano especialmente, y no están dispuestos a entregar sus privilegios fácilmente. Eso es de toda evidencia, ¿no? El 11 de septiembre fue gravísimo porque fue una marcha de campesinos que fue disuelta a tiros, produciéndose una verdadera masacre que ha dejado heridas que van a tardar mucho tiempo en cerrarse y que parecen cosas de otra época, ¿no? Entonces, decididamente eso fue posible por una serie de antecedentes, por una debilidad del Estado central, por un grado de penetración muy alta de los estados locales, las estructuras locales por el poder económico, ¿no?, por las estructuras del privilegio. Entonces, todo esto, claro, no se cambia de la noche a la mañana, pero hay cambios posibles. Nosotros vemos que uno de los problemas fundamentales es justamente la justicia, ¿no? Rodolfo, gracias nuevamente y estaremos en contacto el próximo lunes, ¿eh? Gracias por todo. Ya desde Buenos Aires. Ya desde Buenos Aires. Buenas noches. Gracias. Ha sido Rodolfo Matarolo, el responsable coordinador de la Comisión Internacional de Investigación de los Sucesos de Pando en Bolivia. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. La comisión funciona como comisión investigadora. Después de hace un dictamen, tiene la intención de tenerlo antes de fin de mes para que sea realmente valioso el aporte, tiene que ser rápido además, y se lo va a entregar a la presidenta pretempore de UNASUR, que en este momento es Michelle Bachelet. Entonces se le entrega a ella para que después vean qué otra medida van a tomar, y seguramente se le va a hacer llegar al presidente Morales para que le sirva también a la justicia boliviana como aporte fundamental de información, ¿no? Los sectores que presionan en Bolivia, los que presionaron y terminaron derrocando Allende en su momento en Chile, los que también apoyaron el golpe de Estado en Argentina, los que también hoy presionan en Argentina, son los mismos de siempre. Así es. Pero hoy están encontrando otra resistencia de parte de los pueblos en toda la región latinoamericana y de los gobiernos que finalmente representan a los pueblos. Exactamente. El caso, para volver a lo que estábamos hablando, el caso de Bolivia es un caso realmente muy particular, porque es un país donde venía de una situación de opresión muy grande, y que con la llegada del presidente Evo Morales han dado un paso que la Argentina prácticamente la dio en la década del 40 con Perón, que es la igualdad de los ciudadanos, que todos tienen el mismo derecho, que valen lo mismo y que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda o de cuarta. En Bolivia eso recién lo han logrado ahora, y eso es lo que el pueblo boliviano está decidido a defender, que son todos iguales. Entonces es que vienen estas situaciones tan dramáticas, que parecían que ya a esta altura no se iban a volver a producir en Sudamérica. Efectivamente, son los mismos que estuvieron desestabilizando primero a través, con sistemas bastante parecidos a los que aplicaron este año en la Argentina. Cuando le empieza la huelga de camioneros financiada directamente por Estados Unidos, eso está los testimonios, están los libros, están en todos lados. Que una huelga al interior del consumo, ¿no? Exactamente, la huelga de los camioneros en Chile del año 72, y que puede ser prolongada en el 73, fue muy parecida a la huelga que es mal llamada del campo, la huelga de los ojeros, que provocó una espiral de aumentos en las mercaderías de primera necesidad y un descenso enorme de abastecimiento, que fue una especie de antesala trágica a lo que después pasó con la crisis económica internacional, ¿no? En una próxima no muy lejana emisión de Atrapados en Libertad, durante este mes de noviembre del 2008, vamos a estar compartiendo un informe que va a tener como protagonista justamente a Rodolfo Ortega Peña, aquel abogado proveniente de las clases oligárquicas de Buenos Aires, pero que, en contraposición a sus orígenes de clase, decidió dedicar su vida al compromiso con la clase obrera trabajadora, a la defensa de presos políticos y a la lucha codo a codo con los sectores del campo popular. Obviamente, una de las personas que lo conoció de cerca y que tuvo una relación casi familiar con él fue Marcelo Dualde, que nos acompaña hoy en Atrapados en Libertad como personaje entrevistado central del capítulo número 44. Y en esa próxima emisión que vamos a dedicar a Rodolfo Ortega Peña, obviamente vamos a tener testimonios de la relación que los unió, tanto a Marcelo como a su hermano Eduardo Luis Dualde con Rodolfo Ortega Peña. Y te propongo ahora que escuchemos a modo de adelanto un fragmento de un recuerdo de Marcelo Dualde sobre una situación límite que les tocó vivir cada uno desde su ámbito, pero participando activamente a los tres, como fue la fuga del penal de Rawson y los fusilamientos entre Leu en 1972. Viajó Eduardo, viajó Rodolfo Ortega Peña, viajó otro abogado llamado López Acoto, que era del Partido Socialista y era amigo de Allende. Y que viajaron justamente para encontrarse con los compañeros para que se habían logrado hablar y hablar con Allende y tratar de asegurar que les iba a dar la posibilidad de seguir el viaje a Cuba, que les iba a dar especie de asilo que le tenía que dar Chile para que pudiera pasar eso. Fue difícil porque prácticamente todo el gobierno de Allende le aconsejaba que no lo diera por el momento de tensión que estaba viviendo Allende y el momento complicado que ya estaba pasando, es lo que decíamos hace un rato con el tema de los paros de los camioneros, los caceroleros en la calle en contra de Allende y demás. Pero Allende, después de dos reuniones, los convoca a los abogados que habían ido y les da una larga explicación de casi una hora de por qué Chile no les podía dar el asilo y el permiso para seguir a Cuba. Y cuando termina de dar esa larga explicación en presencia de todo el gabinete, pega un golpe en la mesa y dice: pero Chile es una tierra de asilo, mierda, y los compañeros se quedan. Realmente fue, según cuentan, muy emotiva la situación, ¿no? ¿Vos seguías de cerca el proceso en esa época? Absolutamente. Cuando se produce ese intento de detención de los abogados entre el Leu, consiguen avisarnos desde el hotel lo que estaba pasando. Alguien nos llama por teléfono, nos avisa lo que estaba pasando, quisiéramos algo. No había muchas cosas para hacer, pero llamamos a una conferencia de prensa que hicimos aquí en Buenos Aires y denunciamos la situación para tratar de darles la mayor cobertura posible a ellos para que pudieran zafar y no ser detenidos, ¿no? Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Ya nos vamos retirando del capítulo número 44 de Atrapados en Libertad, en el que estuvimos compartiendo con Marcelo Duhalde algunas cuestiones de su historia personal, siempre al lado de la lucha por los derechos humanos, hoy formando parte puntualmente de un organismo oficial referido a esta temática como la Secretaría de Derechos Humanos. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com durante la semana al 4567-3606. Este programa no hubiera sido posible sin la operación técnica de Matías Rivero y Sebastián Gómez, sin las locuciones de José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez y no te olvides de escuchar la repetición que va a estar saliendo durante toda esta semana en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Va a ser la emisión que hicimos en su puesta al aire original aquí en AM530, La Voz de las Madres, referida a Simón Wiesenthal, el cazanazis. Y desde aquí entonces solo queda mandar un abrazo grande y un fuerte agradecimiento a Marcelo Duhalde y a quien vas a escuchar en un último testimonio para cerrar el capítulo número 44 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Solo resta entonces agradecer y dedicar el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, a Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. ¿Qué más debemos saber de Marcelo Duhalde? Que todavía, a pesar de todas las idas y vueltas, me queda la utopía que el compromiso con los compañeros que, confiando en esa utopía, creyendo en eso, quedaron en el camino en tantos años, me siguen impulsando a que todos los días intente hacer algo más para llegar a concretar ese sueño. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.